Estamos junto a la señora Alice Mendy Ocampo. Ella es facilitadora certificada del método Alquimia, instructora certificada Kundalini Yoga, Reiki, nivel 1 y 2, sistema Usui, numerología tántrica. Por más de 20 años se ha dedicado a impartir diferentes cursos y talleres en varias ciudades para niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Alice, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y aceptar nuestra invitación. Gracias, Cristiana, a ti también. Cuéntanos un poquito esto de ser certificada, por ejemplo, en el método Alquimia. Ya, sí, mira, a pesar de que el método Alquimia hoy día es bastante conocido, a través de la televisión se han escrito muchos libros, en YouTube también se pueden encontrar varios videos, es muy popular hoy en día este método, que es sobre la activación interna de la glándula pineal. No solo de la glándula pineal, sino que también se activan la glándula pituitaria, que son dos glándulas que están en el cerebro, la pineal y la pituitaria, y también la tiroides y el timo. Son las cuatro glándulas que nosotros activamos internamente a través de este método. Y se activan energéticamente, y eso es lo interesante. Y al activarlas energéticamente, también se activan en forma biológica. Porque no sé si tú sabes que estas glándulas, a medida que van transcurriendo los años y que vamos avanzando en edad, ya se empiezan como a calcificar y por lo tanto se empiezan a atrofiar y las hormonas que producen ya no se producen. Entonces de ahí vienen un montón de problemas, dificultades de salud y otras cosas. Y hay que mencionar que todo este conocimiento es ancestral, o sea, esto no es una cosa que haya comenzado el día de ayer, obviamente, o esté de moda ahora, obviamente nació por ahí sí. De algún iluminado. La verdad que este es un tema que lleva mucho rato. Exactamente, esto viene desde, tal cual tú dices, es ancestral, porque si tú te fijas en los dibujos, en esos jeroglíficos que hacían antiguamente en las murallas, aparece la glándula pineal. Incluso yo tengo un dibujo que es bien impactante porque tú ves la fotografía de la glándula pineal biológicamente como está ubicada en el cerebro y ves un dibujo de estos jeroglíficos y son exactamente iguales. Y antiguamente se sabía mucho del poder que tenía la glándula pineal. Y bueno, ya apareció simbólicamente en distintas cosas. Está el triángulo con el ojo, que es un símbolo de los masones. Significa también dentro de los cristianos el ojo de Dios. De los egipcios el ojo de Horus. Siempre se ha hablado de este ojo, de este tercer ojo, que vendría a ser la glándula pineal unida a la pituitaria. Entonces, estas dos glándulas cuando se unen energéticamente, se forma este triángulo que es el ojo que todo lo ve. Es la antena que nos conecta con nuestra fuente de origen. Y es ahí cuando empiezan a pasar las cosas interesantes, digamos. Hay que decirle también a nuestros auditores que por un tiempo este tipo de métodos con uno u otro nombre, fueron bastante vapuleados, pero en los últimos años científicos han descubierto no solamente los dibujos que tú mencionas, sino que le han hecho una segunda revisión y la verdad que hay varios que están empezando a apoyar esto, están viendo resultados, ustedes siempre lo han visto, pero por primera vez se ha empezado un poco a avanzar hacia un área que estaba como vedada, que era como los científicos, se ha visto doctores que se empiezan a sumar, se han escrito libros, hay algunas investigaciones. Ya la cosa dice, hay algo acá detrás. Absolutamente. O sea, esto está tomando cada vez más auge. Yo ayer justamente estuve conversando con un doctor y que estaba muy interesado en el tema porque la medicina también va avanzando. O sea, la medicina tradicional, estoy hablando. Va avanzando y ya se están dando cuenta que todas las enfermedades ya no solo basta con un medicamento, que en el fondo ¿qué es lo que hace el medicamento? Te tapa los síntomas. Pero cómo se originan las enfermedades, eso es lo interesante. Y bueno, y al activar estas glándulas, por lo menos en este taller, que se divide en dos partes, es muy interesante porque la primera parte nosotros abordamos el tema de la autorrealización, de los poderes creativos que todos tenemos y cómo podemos utilizar nuestros poderes creativos para crear nuestra vida en armonía y en perfección. Y es bien impresionante porque cuando tú, este es un método que se aplica por lo menos mínimo dos veces al día, que cada cual lo puede hacer en su casa, silenciosamente, no tiene necesidad de ir a ningún otro lado. Y la diferencia cuando tú haces esta activación en la mañana y co-creas tu día, es impresionante la diferencia de cómo resulta todo en forma fluida, armónica, y tu vida se empieza a ver la vida de otra forma. Empiezas a estar más contento, más realizado, puedes realizar tus sueños, todas tus cosas. Y más sano. Conversábamos en otra entrevista con el doctor Franco Lotito sobre la depresión como un ingreso a muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Y es lo que haces tú, lo que estás haciendo a través de este taller, es justamente anticiparnos a eso, salir a lo mejor de un estado depresivo que no sabemos, a través de esta herramienta, y eventualmente, como dices, puedo tener una actitud, una presencia ante la vida mejor que va haciendo, que vaya logrando y vaya desarrollándome personalmente. Mucha gente cuando escucha esta parte del desarrollo dice, bueno, yo tengo otro malestar y no tiene que ver. A lo mejor sí lo tiene. Totalmente. Mira, si todas las enfermedades físicas, desde un resfrío común hasta un cáncer terminal, su origen está en las emociones. Una emoción que tú, o sea, que perdura en el tiempo, una angustia, una frustración, una pena, rabias acumuladas, todo, culpas también, todo eso te influye y a la larga tú te enfermas. Pero el origen de todas las enfermedades físicas y mentales son producto de nuestras emociones. Entonces, con este método tú logras equilibrar tus emociones. Te das cuenta que tú no te identificas con tus emociones. Tus emociones van y vienen. Y eres tú el maestro de tu propia vida, el creador de tu propia vida. Entonces, eso es maravilloso cuando tú tomas conciencia de eso. Bueno, y para eso está este taller que se va a realizar este primero de abril de 14:30 a 20 horas. El lugar es el Jardín Infantil Alejandría. Esto queda en calle Cervantes, 1679, acá en la ciudad de Osorno. Tiene un valor inversión, me gusta el término valor, porque es una inversión finalmente para uno mismo, es ¿cierto? Es una inversión. $50,000, esto incluye un CD, también un coffee break y por supuesto toda esta enseñanza que es difícil de calcular, ¿no? Así es. Por las repercusiones que tiene. Así es. Los estudiantes tienen una rebaja de $40,000. Vamos a dejar al pie también un correo electrónico de Roxana Veloso, que es Rox con X, VELS@gmail.com. Se nos pasó volando el tiempo. ¿Quiere dejar alguna reflexión más, una invitación? Bueno, yo la verdad es que invito a toda la gente porque esto es una herramienta de vida maravillosa, que nos cambia la vida, sí, literalmente. Con esta herramienta a ti te cambia la vida y tú te empiezas a dar cuenta cómo empiezas a construir tu vida de otra forma, con otras creencias, con otros paradigmas, porque que son mucho más ilimitantes. Te das cuenta de tu poder creativo ilimitado que tú tienes. Y bueno, eso ya son razones suficientes. Además que el taller tiene una segunda parte que está enfocado solamente en la autosanación. Aquí trabajamos con una herramienta tremendamente poderosa donde podemos sanarnos. Y cuando digo de todas las enfermedades, son todas. Hay libros que se han escrito que se llama Sanaciones Milagrosas, donde se han contado casos que con este método se ha mejorado gente de cánceres terminales. Entonces, yo siento que esto es un regalo, de verdad. Y démosle, Alice, entonces la oportunidad a todos de poder asistir a tu curso este primero de abril. Muchas gracias. Ya, gracias a ti, Cristian.